Estáis escuchando Radio Car de Gijón en el 105 de la FM. Este es el programa El Tren de la Vida, también denominado El Tren Mágico. Y lo llamamos mágico porque mi ayudante Wilson lo llena de gente interesante. Aquí no se ponen discos en este tren, están ellos. Además, tenemos un vagón de psicología donde damos alguna charlita o ayudamos a algún amigo o algún no amigo, pero que nos ha pedido ayuda. Como dicen los psicólogos, no intentes ayudar si no se te ha pedido. Pero estos sí que nos lo han pedido. Estamos esperando a que suban al tren todos los invitados que tenemos. Estamos en el andén que tenemos aquí en Radio Crash y tenemos un guitarrista que está haciendo de las suyas. Espera que... no sé si va a empezar otra vez. No. Toca otra vez que se nos ha cortado y necesitamos tu música, ¿ok? Nos ha hecho caso. Creo que este será el viaje número 154 y todos a coro. Será distinto, pero no distante de ti. Bueno, me voy a subir al tren que va a pitar su salida y si yo me quedo en tierra, pues no sé cómo vamos a hacer el viaje. Estamos en plena marcha. El que os habla es Pablo Fernández, y aquí cerquita mío tengo a Wilson, que llena el tren con gente interesante, y un poco más adelante está echando carbón a la locomotora Giuseppe, un italiano de armas tomar. Bueno, voy a ver el primer vagón, a ver a quién tenemos por ahí. Vaya, vaya, vaya, tenemos hoy en el tren mágico a una estrella del rock, de las buenas. Pero por lo que está tocando, para empezar, no creo que muchos averigüéis quién es. Yo sí, porque lo veo. Pero vamos a escuchar un poco más a ver quién lo conoce. Vale, vale, os rendís, ¿eh? Bueno, o si no me rindo hasta yo. Tenemos al cantante Peter Gabriel, que fue cantante del grupo Genesis, aquellos que hacían rock sinfónico o rock progresivo, y luego se fue para hacer una buena carrera en solitario. Bueno, pues el tema que habéis escuchado es muy reciente, es del año pasado y se titula I am amazing, es decir, soy asombroso. Y no hace referencia al propio Peter Gabriel, sino al boxeador Cassius Clay o Muhammad Ali. Pues sí, este sí que era asombroso por lo bien que boxeaba, lo guapo que era, lo rebelde, lo fanfarrón. Y en fin, cuando se negó a ir a la guerra del Vietnam, pues se convirtió en un héroe para todos los jóvenes negros y blancos que estaban en contra de aquella guerra, la famosa guerra del Vietnam. Bueno, pues aquella frase, una frase que dijo Cassius Clay, que es gloriosa y os la voy a recordar porque creo que os lo he dicho alguna vez, va y dice: los blancos que me quieren enviar a mí, que soy negro, a matar amarillos porque dice que son rojos. Y yo en este lío de colores no quiero entrar. En fin, muy buena frase, muy buena frase, ¿eh? No me extraña que también Peter Gabriel fuera, como yo, un fan de este tipo y que incluso le haya sacado una canción o incluso un disco entero dedicado a Muhammad Ali o Cassius Clay. Bueno, se llamaba al principio Cassius Clay, que era, como él dice, su nombre de esclavo, y Muhammad Ali después, cuando se cambió de nombre para dejar, entre comillas, de ser esclavo. Bien, pero volvamos a lo nuestro. En el siguiente vagón está ya Peter Gabriel con el grupo Genesis, que hacían esta especie de rock sinfónico que tanto éxito les dio. Vamos a escucharles tocar el tema Seven Stones, es decir, siete piedras. Y luego, pues os contamos cosas. Venga, Genesis con Phil Collins a la batería y demás. Cuando queráis, Seven Stones, rock sinfónico del mejor. Of no consequence, we'll make up the rains from nowhere. salt, the old man clutching money in his hand. With a shrug, the old man smiled, took the money, left the farmer wild, and the changes of no consequence will pick up the reins from nowhere. Génesis, Génesis, buenísimos, buenísimos, con Peter Gravier a la voz y tocando también la flauta, Phil Collins a una batería maravillosa y los demás pues que no se quedan atrás. No os digo los nombres porque son un poco más raritos. Bueno, la verdad es que Génesis, al igual que otros grupos de rock sinfónico, pues tenían su propio estilo. Pues parecía, bueno, se llamaba rock sinfónico, pero ¿qué tenía que ver lo que hacía, por ejemplo, Genesis con Emerson, Lake and Palmer o con King Crimson? La verdad, estos lo único que tenían en común es que tocaban muy, muy, muy bien. Muy bien. Bien, entonces Peter Gravier pues estuvo en Genesis y desde su formación en 1967 hasta el año 1975. Pues aguantó allí, aguantó, bueno, era, no es que fuera el líder, pero lo parecía, ¿no? Se marchó voluntariamente por varios motivos. Resulta que al ser el cantante, el autor de los temas, de la mayoría, el actuar con aquellas trajes, máscaras, donde, no sé, había cierta manía por pertenecer o por aparecer feo. Yo no lo entiendo a este chico. Luego se lo preguntaré, ¿por qué te gusta parecer feo? Bueno, por lo menos al principio, ahora no. Ahora ya va cara descubierta. Bueno, pues la verdad que Peter Gravier llamaba mucho más la atención que sus compañeros. Estos también tenían su ego, como Phil Collins, y estaban un poco cabreados. Además, Peter Gravier también ponía pegas para hacer giras, porque si había tenido un hijo, que si no sé qué, bueno, en fin, que aquello acabó como el Rosario de la Aurora y Peter Gravier se fue. Claro, todos los seguidores de este grupo y los críticos y tal, pues pensaron que eso era el fin de Genesis, o sea, se ha ido Peter Gravier, se acabó. Bueno, pues no se acabó, resulta que Phil Collins empezó a cantar y curiosamente tuvieron más éxito que antes. Visto para creerlo, ¿no? Bueno, por su parte, pues Peter Gravier pues fue sacando discos un poco raritos, esto sí, hasta el año 86, donde ya se salió del tiesto con un buen disco titulado Show, S-O, que nos sorprendió a todos, porque ya no era rock sinfónico, ya no eran aquellas cosas un poco especiales que él hacía, un poco esotéricas, casi ensoñaciones diversas. No, aquí se acerca al soul claramente, a la black music, y le da caña de la buena. Nos lo va a demostrar, que para eso le hemos traído, tocando el tema El Chama. Es una especie de martillo, o que también quiere decir a Dios rogando y con el mazo dando, o algo así. Venga, Peter Gabriel, caña con El Chama. We'll be right back. Bueno, pues buen soul el de Peter Gabriel en el disco que sacó aquel Show y que fue un giro y, en fin, una sorpresa para todos los que seguíamos un poco su trayectoria. Bien, pues en este disco también hiciste, había un tema maravilloso, cantado con Kay Bass, una chica con una voz excelente. Ah, sí, ah, bueno, la has traído. Oye, encantado, este Wilson no falla, ¿eh? Has traído también a Kay Bass. Muy bien, oye, os felicito. Me pongo de rodillas porque estéis aquí, porque vais a cantar esa canción Don't Give Up, y que quiere decir más o menos no te rindas, y que es una especie de canto al hecho, bueno, de para animar a, o apoyar a un amigo o a una amiga que esté en crisis, y en fin, más o menos la letra que me la ha pasado Wilson dice, me la pasa Wilson porque no me la puede pasar, pero si me la pasa Peter Gabriel, me la pasa en inglés y ya la tenemos montada. Lo mismo traduzco mal. Bien, pero como me la ha pasado Wilson, me fío. Dice: en esta orgullosa tierra crecimos fuertes. Pues se supone que en Inglaterra, ¿no? En fin. Me enseñaron a pelear, me enseñaron a ganar, pero nunca pensé que podría fallar. Y nadie te quiere cuando pierdes. Pero no te rindas, porque tienes amigos. No te rindas, no estás vencido aún. No te rindas, sé que puedes hacerlo bien. No te rindas. Pues nada, Peter, nosotros no nos rendimos. Estamos aquí al pie del cañón todos los martes, el tren de la vida, el tren mágico. Y aquí te hemos traído para que con Kay Bass, que además es preciosa, todo hay que decirlo, pues nos vais a cantar No te rindas. Venga, cuando queráis. Don't give up, I know you can. on to another town, tried hard to settle down. For every job, so many men, so many men no one needs. Don't give up, 'cause you have friends. Don't give up, you're not the only. No te rindas, don't give up. No te rindas, no te rindas. Aquí en Radio Crash no nos rendimos, pero vamos. Somos rebeldes no sé si rebeldes, pero sí luchadores, tal vez. Nos han querido cerrar Radio Crash varias veces y aquí estamos al pie del cañón. No hay manera de que nos rindamos, Bueno. Somos buena gente, luchamos por esta radio libre. Aquí en la radio tenemos gente de todo tipo, ¿eh? O sea, incluso discutimos hasta entre nosotros. Bien, resulta que el éxito que tuvo Peter Gravy con el disco Show pues le permitió fundar una discográfica, Real World, Mundo Real, algo así, y difundir lo que se llama música del mundo, que incluso se puso de moda a través de esta casa de discos. Peter Gabriel ha apoyado diversas causas, siempre criticando la pobreza en África, la discriminación, defendiendo los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y lanzando a muchos músicos de África y de otras partes. Aquí se ha traído a un compañero que ¿cómo se llama? Sí, tiene un nombre un poco rarito, Yisuo Andawa, que se escribe Yusou Nodur. Por eso os digo cómo se escribe, porque igual cuando lo digo, no sé si lo digo en inglés, en francés o en africano, en qué. Bueno, la verdad es que Peter Gravel tiene muchísimos premios. Además, curiosamente, es de los pocos tipos, si no el único, que aparece dos veces en el Salón de la Fama del Rock, una como miembro de Genesis y otra como solista. Bueno, pues para despedirnos de Peter Gravel le vamos a pedir que nos cante con Yusou Andawa, su amigo africano, el tema Sucking the Tree, es decir, sacudiendo el árbol. Y bueno, pues señores, así verán qué otro giro que dio en su día Peter Gravel hacia músicas, hacia influencias indias, africanas y demás. Aquí, pues un poco se acerca al reggae, a la música africana y a todo. Verdaderamente un tipo excepcional, Peter Gravel. Y nos despedimos de ti con este tema. coming with. Turning the tide. No, you are nobody's slave. Find your sisters and brothers who can hear all the truth in what you say. They can support you when you're on your way. It's your day, woman's day. It's your day, estás escuchando El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM y también en su página de internet. Ahora dejamos el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por Peter Gabriel, y nos vamos al vagón de psicología, donde damos pues alguna charla o ayudamos a alguien. Vamos a ver a quién tenemos hoy por allí. Vaya cambio de ambiente, pero no sé si sin este pianista que nos recibe siempre tan amorosamente, podríamos girar la cabeza y dejar de lado la música africana para hacer de psicólogos con un poco de empatía y no estar bailando o algo así. Bien, ¿a quién tenemos hoy aquí? Pues cómo no, otra vez. La pareja de Maite y Carlos, que hace dos viajes ya nos pidieron que les ayudáramos a mejorar su relación, que se estaba deteriorando un poco desde que se habían puesto a vivir juntos. Es que son muy jovencitos, yo les veo y ya son dos pimpollos, en fin, hasta me dan un poco envidia, ¿no? Verles tan jovencitos, tan enamorados, tan luchando por su relación. Porque lo primero que os tengo que decir es que os felicito por volver aquí, por intentar ser cada vez mejor pareja, llevaros cada vez mejor, amaros cada vez más. Y en fin, dos tortolitos, ¿qué le vamos a hacer? Suerte que tienen. Bueno, en el primer viaje os sugerí que repartierais las tareas domésticas, que cuando las parejas empiezan a convivir, si no están bien repartidas las tareas, ahí comienza a veces un rifirrafe de quién hace esto, quién lo hace, tú no lo haces, yo lo hago, yo después ya. Y al final empiezan enfados que se acumulan con otros enfados y mal, mal. Es un mal camino. Y entonces, en el siguiente viaje, os dije, va, bueno, va, muy bien, habéis ya repartido las tareas, estáis contentos. Parece ser, me han comentado que han hecho cambio de alguna tarea. Curiosamente, ella, que había elegido planchar, pero él ha querido planchar y se la ha cambiado por otra cosa, no sé, por algo, fregar en la cocina, o tal. Y parece ser que el señorito, pues Carlos, pues plancha, que deja todo maravillosamente planchado, ¿no? camisas de todo, va. Faldas, yo os digo la verdad, yo no sabría planchar una falda. pero yo respeto y admiro que Carlos haya sido capaz de elegir la plancha. Bueno, en fin, en el anterior viaje no estuvisteis porque, sí que estuvisteis, aunque estuvo todo dedicado a los vaqueros y a la música country y todo eso, sí, pero creo que sí que estuviste. Vale, pues hoy vamos en ese viaje os dije que no acumularéis los problemas, que cuando surge algo que cabrea a uno, lo que sea, pues que lo planteéis en ese momento. No lo guardéis, no, que eso acumula resquemor, luego lo saquéis en el momento más inadecuado. Y hoy, pues, os tengo que añadir algo más. Estamos aquí en el procés, en la carrera hacia la pareja perfecta. Bien, entonces, hoy os voy a decir que cuando hagáis una crítica a la otra persona, una crítica porque la otra ha hecho algo que no os gusta y tal, entonces, la crítica hacerla a la conducta que queráis criticar, pero no a la persona. ¿Me explico? Si uno llega tarde, por ejemplo, habéis quedado y llega tarde, entonces, es criticar un poco la conducta. ¡Jo, has llegado tarde y yo estaba aquí ya aburrida, esperando y tal! Esa es una crítica a su conducta de llegar tarde. Pero lo que no se puede hacer, lo que hacen algunas personas, dice, es que siempre llegas tarde, es que eres incorregible, es que eres inaguantable, es que tal, pareces que lo hace para fastidiar. ¿Os dais cuenta? La crítica a la propia conducta no desgasta mucho, no enfada mucho. Pero la crítica a toda su persona sí que molesta, tocará su orgullo, despertará su parte rebelde, os contestará mal contestado o mal contestada y muy mal. Y empezará una discusión y el malestar aumentará. Por lo tanto, repito, cuando critiquéis algo, criticar a la conducta, no a la persona. Bien, no quiero daros más sugerencias, que luego se acumulan y no las recordáis todas. Os recuerdo las tres hasta ahora. Repartid las tareas, no acumuléis los problemas y cuando os enfadéis por algo así, plantearlo y hacer la crítica a la conducta inadecuada, no a la persona. Porque si criticáis a la persona hacéis daño y cuesta luego más reparar ese daño. Como os dije en el último viaje a los oyentes, que no están aquí, y que no sois pareja, pues también os sirven estos procedimientos. Pues al final, pues todos formamos parejas de comunicación con padres, con hermanos, con hijos, con amigos o con vecinos. Por tanto, también os conviene tener en cuenta eso de criticar cuando haga falta a la conducta y no a la persona. ¿Eh? Aunque sea tu padre, aunque sea tu hijo, aunque sea, la vecina, ¿no? Bien, creo que esto ha quedado claro y creo que es muy positivo que lo llevéis a cabo. Vosotros mismos vais a ver los buenos resultados. En el próximo viaje seguiremos ayudando a Maite y a Carlos y también a los oyentes que quieran mejorar cualquier relación que tengan, de pareja o de familiar o de amistad, lo que sea. Bien, me voy al siguiente vagón. Os dejo aquí para que meditéis esto. Luego, si queréis, lo seguimos comentando. Pero yo de momento me voy al siguiente vagón a ver a quién ha traído Wilson. Tell you a story every man ought to know. If you want a little loving, you gotta start real slow. She's gonna love you tonight now, if you just treat her right now. Oh, squeeze her real gentle, gotta make her feel good. Tell her that you love her like you know you should. 'Cause if you don't treat her right, she won't love you tonight. If you practice my method just as hard as you can, you're gonna get a reputation as a loving man. And you'll be glad every night that you treated her right. Bueno, miles, miles y miles de versiones hay de este tema. Hasta se la ha ido a Bruce Springsteen. Bueno, es un temazo. Pero nosotros traemos no a Bruce, ni traemos al original, a quien hizo la canción, a un tal Roy Heath, que es uno de los primeros rockeros que tanto nos gustan. Eso, ya que en el anterior viaje trajimos a Fats Domino, pues hoy le ha tocado a este, a Roy Heath, que en el año 1965 tuvo este éxito titulado Treat the ¿cómo se titula? Treat the Right. Trátala bien. Bueno, muy bien. Aquí nos encanta tratar bien a todo el mundo. Y si es en femenino, mucho más. Mucho más. Porque tratar bien a Pepe, oye, está bien. Pero tratar bien a Pepa. Pero es que es mucho más bonito. ¿Qué queréis que os diga? Es la realidad. Es la realidad. Bueno, pues trátala bien. Treat the Right era este temazo de Roy Head. Aparte de eso, no tuvo más éxitos. Por cierto, un detalle que os tengo que contar que me hace mucha gracia cuando me lo ha contado. Resulta que cuando se fue este cantante al servicio militar de Estados Unidos, no para ir a la guerra del Vietnam, porque este es más viejo, o sea, no había ni guerra del Vietnam todavía, ¿no? Y entonces su grupo se llamaba The Trites, y ¿quién ocupó su lugar de cantante? Pues un chico de pelo blanco, llamado Johnny Winter, que luego, 4 o 5 años después, llegó a ser una estrella del rock de las de verdad, Johnny Winter, ¿no? Un guitarrista tremendo, incendiario, del que somos claramente fans. Pues bien, fíjate, así empezó Johnny Winter, en el grupo, sustituyendo a este cuando este se fue al servicio militar. Bien, vamos al siguiente vagón, no nos leemos más, que no acabamos. Bien, en el siguiente vagón tenemos a un italiano, que lo mismo que el anterior, pues no es muy conocido, pero ya sabéis que aquí en el Tren Mágico nos gusta traer a estos tipos, estos que no tienen gran fama, no tal, pero que si hacen algo muy interesante, nos gusta. ¿Cómo se llama este? Enzo Habitabile. Ya ves qué nombre, ¿eh? Enzo Habitabile. Pero un tipo simpático, italiano, en las pintas, en ese pelo rizado a lo Imperio Romano. En fin, y nos ha dicho que incluso ha tocado con James Brown y Tina Turner. Supongo que cuando han pasado por Italia igual se ha tirado de espontáneo o algo así. No, es que es muy bueno, toca el saxofón, pero además es catedrático en el Conservatorio de Música de Roma. Enzo Habitabile. Aquí le he mostrado para que nos toque una canción que yo oí una vez y me hizo mucha gracia. Se titula Ey no bang, es decir, hey, hey, no dispares, hey, no dispares. Y como era en los años 80, donde estaba muy de moda la mafia, que si secuestraban al presidente de la república, que no sé qué, bueno, pues esta, hey, no dispares. Bueno, pues venga, Enzo Habitabile. A ver cómo tocas esta canción con un poco especial ritmo, un poco 4x4. Venga, no nos liemos. A ver cómo lo haces. Ya. Yeah. No dispares, decía Enzo Habitabile, un italiano simpático como nadie. Si le llegáis a ver cómo baila, hace como James Brown, ¿no? O sea, se iba hacia un lado, se iba hacia otro, sube la rodilla, se abre de piernas, de repente, ¡uy!, se cae al suelo, se levanta. Bueno, este tío es un genio. Bueno, y te tienen de catedrático ahí en el Conservatorio de Roma. Que no te han echado todavía, madre mía. Aquí te hubieran echado, ¿eh? Por divertido te echan. Bueno, vamos a ver, bueno, este italiano, yo me lío después con él, quiero decir, hoy y salgo con él por Gijón, porque es un tipo, mira que son majos los italianos, ¿eh? Decía un amigo mío que había inventado una bomba para limpiar las aguas, que a los italianos les puedes vender lo que quieras, pero sencillamente no vas a cobrar. ¿Qué os parece? Bueno, va, sigamos con lo nuestro, que yo ya estuve en Italia hace poco para ir a ver a Jimi Hendrix. Los que habéis escuchado aquel viaje sabéis de qué hablo. Bien, ¿a quién tenemos? No es el vagón de jazz todavía, pero bueno, es el anterior. Pero tenemos al pianista yankee otra vez, Ramsey Lewis, de Chicago, al que tuvimos no en el viaje anterior, que solo había vaqueros, sino en el anterior. Y en el vagón de jazz, que tocaba pues jazz, pero influenciado por música clásica y esas cosas, ¿no? Pero hoy está aquí para darnos su versión, la versión que sacó en aquel disco del año 1976 titulado Salongo, y en cuya portada pues aparecía solamente su cara, pero con pinturas de guerra africanas. ¿Qué os parece? Oye, daba hasta miedo, ¿eh? Pero bueno, yo me compré aquel disco simplemente porque me gustó mucho la portada, y digo, ese tío no puede ser malo con esta portada, hombre. Como era en la actualidad, un negro de la actualidad y con influencias africanas, no era como los que se encontraron los portugueses en el siglo XVI o así. Cuando fueron para África, que se encontraron con una tribu que según las crónicas portuguesas dicen, comían todo lo que se movía. Repito, todo lo que se movía. No eran agricultores, iban por el campo, por eso. Se encontraban con un león, se lo comían. Se encontraban con una jirafa, se lo comían. Se encontraban con gente de otra tribu, se la comían. Se encontraban con portugueses, se los comían. O sea, ¿qué queréis que os diga? Pero no, Ramsey Lewis hoy no se nos va a comer. Aquí le tenemos, que ha venido hasta el vagón, hasta Peter Gravel, para verlo, porque es una gozada. Aquí están con pintas de africanos, con aquellas piernas desnudas, con flecos, bueno, en fin. Bueno, a ver, vamos a ver qué tema vais a tocar. Se titula Aufu Oudu. Pues venga, darle Aufu Oudu. ¡Viva África! Bring your fortune, makes your fortune, yeah. peace and power. Heaviness is my request of you. Eso parece una danza guerrera zulú o de los tusis o de los hutus o vete a saber de quién, pero ha sido muy divertido verlos aquí cómo danzan, y es que lanzan las piernas para arriba, para abajo, bueno, en fin, pero oye, da gusto. Bien, pero como después de esto, y como sé que saben hacer yarro de la mejor factura, y ya que están aquí, le he pedido a Ramsey Lewis que toque algo más en plan yarro. Y nos va a tocar el tema Slick, en el que sí que se enrollan como nos gusta. Por cierto, que el tema este le va. Empieza. ¿Vas a empezar como lo hacías en el disco? Vale. Es que empieza con una especie de piano solo tocando un poco de blues, de esas cosas, pero tan cortito que te quedas con las ganas, ¿no? Y luego ya empieza con toda la caña ya rockera. Bueno, la verdad es que mucho gusto. Bueno, ha sido una suerte tenerte aquí, Ramsey Lewis. Contigo nos despediremos. Y venga, empieza un poco en plan blues y luego caña. Ánimo. ¿Cómo se titula este disco? Dices, Slick, venga. Bien, con la música de Renzi Lewis nos despedimos de todos los que nos habéis acompañado en el viaje del tren mágico. Si os ha gustado este programa, recordad que podéis seguirnos los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También en internet, en la página de Radio Crash de Gijón. Allí están todos los programas de esta radio y entre ellos el Tren de la Vida, que podéis encontrar en la página del Tren de la Vida. Podéis encontrar este y todos los anteriores. Los podéis escuchar o descargar. Tanto yo, Pablo Fernández, como mis ayudantes mágicos Wilson y Giuseppe, os deseamos que seáis buenos y felices y hasta el próximo viaje. Mm-hmm.